en estos últimos años ha habido un crecimiento importante de lo que es el Producto Bruto de Argentina, sin embargo, a nivel territorial se ve claramente lo mal distribuido que está. Hay fundamentalmente, te diría, tres consignas o tres banderas que llevamos en Habitar Argentina con mucha fuerza. Una es el derecho de todos los habitantes a tener un lugar digno y adecuado para vivir y trabajar. La otra es que todos tengamos derecho a participar, la gestión democrática de nuestro territorio, que tengamos palabra en cómo se produce nuestro territorio. Y la tercera cuestión es que el territorio tenga una función social.